comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Elana Sasson, vocalista, compositora y líder de banda persa kurdo-americana. Su música es una embriagadora fusión de influencias que incluyen poesía persa, canciones de montañas kurdas, armonía de jazz y ritmos latinos. Formada por años con músicos maestros de Irán y Kurdistán y por sus estudios en Berklee College of Music, donde obtuvo una maestría de interpretación contemporánea, la música de Elana encapsula tanto las tradiciones de sus raíces como sus propias emociones personales. Ella tiene una serie de álbumes a su nombre. Más recientemente, Hay que Buenos, de el 2024, un álbum que, como su último trabajo In Between, que hoy les traigo, presenta los talentos del cuarteto de Elana Sasson. Elana en la voz, Santiago Bertel en el piano, Manos Straits en el contrabajo y Víctor Goldschmidt en la batería. Cada uno es un maestro absoluto en su oficio. Para complementar esta asamblea consumada, In Between también cuenta con apariciones especiales del violonchelista Matthew Saglio, el trompetista Myron Raflovic y Kavek Sarvarian, que embellece varias de las melodías con el sonido místico de Surey, una variedad de flauta turca. La idea de este disco In Between nació durante la época de Elana en el campus Berklee en Valencia, donde se conectó con el pianista colombiano Santiago, y la idea se concretó después de que se presentó a Kardec, Matthew y Myron, cada uno de los cuales tenía su sede en España. De este combo resulta un trabajo de alta calidad, de tierna pasión que establece nuevos límites para lo que se puede lograr mediante una fusión cultural reflexiva. Escucharemos a Elana Sasson desde su disco In Between del 2025, su tema El Eneven, donde el contrabajo, el piano tintineante y la voz de Elana proporcionan el atractivo acompañamiento a la trompeta suave de Mironir. Thank you. Mis queridos amigos del canto y la palabra, un hito no solo en la carrera del cantante brasileño y compositor João Bosco, sino también en la música popular brasileña, es el material que ahora les voy a presentar. Con Gagabirão, su disco álbum lanzado en 1984, que hoy les voy presentando, el mago minero comienza a seguir un camino aún más original. En tres composiciones creadas en solitario, sin letristas, abraza la invención de canciones solistas en las que su personalísima guitarra y su increíble capacidad vocal avanzan libremente para expresar la negritud del alma brasileña. Hoy voy a ofrecerles la canción Papel Maché de João Bosco y Capinam, un bolero con una gran contribución del bajista Jamil Joanes en la impactante introducción. Incluida en la banda sonora de la telenovela brasileña Corpo a Corpo de Gilberto Braga, la canción fue una de las más reproducidas en las radios brasileñas en 1965. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. do querer. Não vai desbotar lilás, cor do mar, saia da cor de batom. Arco-íris rebom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel magê. Luz do querer. Não vai desbotar o lilás, cor do mar, seda, cor de batom. Arco-íris rebom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel magê. Canto y la palabra.